atleta, mi hermana es profe de educación física y se dedicó muchos años al atletismo, y mi vieja es como una profe de educación física frustrada. Bueno, ahí vino mi hermana a tomar esa posta. Bien. Digamos que hemos sido como muy deportistas de familia, pero bueno, yo hice la escuela secundaria acá en la Puget, sí. La legendaria Puget, cuando la Puget era una escuela, cuando te hacían cosechar. Qué belleza, loco. Qué belleza. ¿Por qué hemos perdido eso? Formación en economía social, productiva. No, increíble. Bueno, con esas hermosas experiencias, ahí conocí a Pablo Asensio, que se conoce mucho acá en Bermejo. Conocí a Pablo Asensio, que fue mi primer profesor de teatro en segundo año de la secundaria. En la secundaria. Y ahí dije, uy, no, esto del teatro, loco, es genial. Y después, bueno, con la Marce Farfán, llegué a la mítica casa de Nelson Belmar. A mis 16 años, la edad que tenía la Vico, ya conoce todo el mundo. Bueno, ya a los 16 años llegaba. Conocía todo Bermejo. Llegaba, claro, conocía a Bermejo en bicicleta y armábamos la murga Raíces Largas. Y ahí esa fue mi ventana. Cantando y actuando. Claro, porque la murga Raíces Largas no era una murga. En esa época era el boom de la murga rioplatense, digamos. Murga no barrio, uruguaya. No uruguaya. Después de esos años llegó la Repicante, otras murgas. Claro, que ahí interpretaban, hacían claro. Expresión corporal. Entonces ahí conocí a Nelson Belmar, a Papá Nelson, que es una persona, una de las personas más especiales que tiene toda mi vida, y toda esa gente hermosa, a la Dede, a la Lichi. La Lichi. Sí, claro, a la Marce Farfán, al Emi. Y bueno, y el Nelson con su gran cabeza, porque además de tener su gran cabeza, digamos. Literal. Literal, eso, como dice la Vico, literal. Con su gran cabeza de padre de todos nosotros, de padre artístico, nos hizo conocer al Flaco Suárez, a la Vale Rivas, a la Ana Lía Garcetti. Porque la Ana nos daba canto, el Flaco nos dio teatro, claro. Y así. Tenías todo ahí al alcance de la mano. Sí, después él organizaba talleres para que los pibes fueran, para que hicieran herrería artística, para que otros que hicieran cerámica. Y bueno, y cada uno de ahí, de esa murga, salieron unos cuantos que se dedicaron dedicaron sus vidas a contar historias, a armar, a cantar canciones, no sé, el Manu Damia, Fide Mazzarella, la Marce Farfán, bueno. Y así llegué yo al teatro. Mi primera obra de teatro la hice en la Plaza de las Artes, que fue una muestra con la murga. Y después yo, de haber conocido al Pablo Asensio, yo después de esa murga lo invito al Pablo Asensio, que era profesor mío de teatro de la escuela, lo invito a la murga. Y se sumó. Y después el Pablo Asensio se conoce con la Silvina Falco, se casan y tienen al Juan. Gracias a vos. Al Juan Asensio. Tienen un hijo. Y el Pablo se viene a vivir a la casa acá, a la Lisandro de la Torre, acá atrás. A lo de la Silvina Falco cuando vivía acá a la vuelta. No allá enfrente como vive ahora. Y bueno, tomaron el galpón La Lagunita y hicieron el primer espectáculo que lo hicieron con el Luciano Ortega. Y ahí me llamaron de nuevo, cuando la Vico acababa de nacer. Yo ahí ya hice mi segunda obra de teatro, y ya después hice la tercera también en La Lagunita, y ya después te pudiste dedicar, seguí creciendo. Y no me pude dedicar, seguí laburando un montón de cosas. He laburado de... Pero nunca dejabas de lado el teatro. No, por suerte siempre pude acomodarme entre laburos y hasta que, bueno, hace algunos cuantos años que ya no, que ya estoy viviendo de esto. Soy una persona muy feliz de poder hacerlo y poder contarlo también. Pero bueno, he laburado de todo, de lo que se te ocurra, trabajé para poder hacer teatro también. Pero bueno, ahí en algún momento hubo como unos minutos de lucidez que me hicieron hacer un pase, y bueno, no fue tan catastrófico. Claro, estuvo ¿y el Flaco Suárez pudo ahí intervenir en tu vida? ¿Cómo fue también un...? El Flaco Suárez, yo hice con el Flaco, hice el taller de la murga de Raíces Largas, y después se hizo un proyecto, porque había muchas murgas en esa época, y se hizo un proyecto donde el Flaco Suárez y el Chicho Vargas convocaban a dos integrantes por murga de todas las murgas que habían en Mendoza. Uh-huh. Y ahí hicimos un espectáculo para montar, no sé, cuatro funciones. Y pero no, nunca fui parte del taller o de su elenco estable. Ajá. Sino que yo fui haciendo mi camino, sí. Yo estudié digamos con Guillermo Troncoso. Con Troncoso. Grande formador. Sí, sí, otra persona, Troncoso y Guillermo de Santa Troncoso. Fe, no, Rosarino, Guillermo, ¿no? Es mendocino, pero sí estuvo muchos años en Rosario. Guillermo Troncoso y Graciela Lopresti son, sí, sí, los dos. Son personas a las que les debo como... Ellos fueron tus formadores. Sí, sí, sí. Los dejaron ahí, los adiestradores. Te deja cosas ahí. Sí, sí, una enseñanza. Mis maestros, porque nos enseñaron el oficio de una manera increíble. El flaco nos obnubiló con su magia. Y con la curiosidad de seguir. Y el Guille y la Gra nos dieron como esa seriedad al oficio. Claro. Y Guillermo, viste, muy de, Guillermo, sí, Guillermo es de los maestros que te hacen arrodillar en el maíz, ponele, por decirlo así, sí, no sí. Es así, pero sí que te pone la lapicera. Sí, te ponen la lapicera en la boca y te hace leer un texto y babear como un idiota para que cuando te la saques puedas hablar y tener una buena dicción cuando hablas, básicamente. Es de ese tipo de maestros. Y bueno, se agradece siempre. Siempre se agradece. Bueno, está buenísimo. Vamos a ir a una musiquita así. Tomamos una agüita, algo fresquito y se queda un ratito más. A una deportista y actor. Y actor. Actor. Estaba haciendo un papel protagónico en el corte. Él me hablaba, te preguntaban en el corte de esto de la diferencia entre productor y director. ¿Vos te considerás productor o hacés una tarea de productor sería? Sí, yo. Digamos, tengo como una realidad de. Digamos que como actor no soy uno de los actores que más se convocan en Mendoza, digamos, no soy de los actores que dicen, no, loco, convoquemos a Emanuel Gauna porque Emanuel Gauna la rompe actuando. Entonces, siempre he tenido como esa cuestión de generar las cosas que tengo ganas de hacer y de alguna manera paso a ser indefectiblemente el productor de lo que hago y que es una de las cosas que mejor me salen, además de producir, digamos, hay varias ramas en la producción, tenés producción comercial, digamos es encargarte de vender los productos o qué sé yo, que tenga tu elenco, en mi caso el elenco Marabunta Teatro, el productor comercial soy yo. Uh-huh. Digamos, el perfil más de productor lo llevo yo adelante y también el productor ejecutivo también, claro. Digamos. O sea que actúas con esos papeles aparte de... Sí, claro. De una forma también... Sí, sí, tengo como ese... papel. Eso que hemos heredado, no sé, yo siempre admiro mucho a Nelson Belmar. Uh-huh. Digamos, yo siempre digo que Nelson Belmar es una de las personas con más poder de concreción que conozco y siempre lo observé muy de cerca, fui muy cercano a él y creo que eso es algo que yo aprendí de él. ¿Tomaste herramientas de él? Sí, he tomado herramientas de un montón de personas que me han acompañado en mi vida, como Nelson, como Silvina Falco también. Uh-huh. Que ella es también re laburante y productora y va y ella se vende y hace sus cosas. Y Nelson también dice, bueno, esto, Nelson y su fuerza, que es un huracán, viste, el tipo. Y bueno, básicamente el laburo de imaginarnos algo, decir, bueno, che, hagamos una cosa, hagamos esto. Se me ocurre... Mis compañeros me hacen bullying. Mis compañeros de elenco me hacen bullying porque... Matías González. El Mati, claro, Matías González. Uno, bueno, un pícaro.